escucha mucho. De ese micro no te bajaste. Todo el mundo sabe, Juan B. Justo, no te plantaste. En tu barrio queda guarnes y los frenos nunca se los compraste. A la gente la dejaste, no tenés aguante. Está mal, no te toques más. La marihuana no se viene muy mal, la que hace ver otra realidad. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Ay, ay, ay, si te agarro. Ojalá que sufras para siempre y nunca pares de llorar. Que te enamores y que te vaya mal y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. ¿Te suenan estas canciones? ¿Las vas a seguir escuchando de la misma manera?